Efesios capítulo 4 verso número 23. Si hay alguien a su lado que no tiene Biblia, acérquesele para que pueda leer con usted esta noche. Bendito sea el Señor. Efesios capítulo 4 verso número 23. Dice la palabra de nuestro Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Repito, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración. ¿Cuántos aquí han podido sentir la pesadez de la que yo hablé ahorita? ¿Cuántos la han podido sentir? Ok. ¿Cuántos pueden reprenderla ahora conmigo en esta noche? ¿Cuántos creen que si nosotros oramos se va? Yo sé que el diablo está interesado, hermano, en que aquí hay gente que está necesitada de escuchar palabra de Dios, y personas con batallas mentales tremendas, y el diablo está interesado de que esas personas no puedan escuchar la palabra de Dios con libertad. Bendito sea el Señor para siempre. Y yo no le tengo miedo a la pesadez esa, porque yo sé que la pesadez, según llega, así mismo se tiene que ir. Aba salaba kiba shendaba. Orra shakama rata lava lute leve kiba suja la haya sahaba. Ay salama lisa luita lo amansole. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, Dios mío, en este momento yo vengo delante de tu presencia, Señor. Hemos comenzado la primera campaña del año del Ministerio de Liberación en Cristo con un tema poderoso que tú nos das para comenzar nuestras campañas evangelísticas en este año: Dios, los demonios y la mente. Un tema Abba Shaka Lava Sahaba, un tema que el diablo está interesado que el pueblo no pueda comprender, que los demonios están interesados que el pueblo no pueda entender. Por eso es que hay pesadez en este lugar en esta noche, y por eso en esta noche hay visitación de espíritus inmundos en este lugar, y hay visitación de demonios y de malicias espirituales en este lugar. Pero tú me has revestido con tu poder, me has revestido con tu autoridad. Esta tarde, mientras buscaba tu rostro, la unción de tu espíritu se derramó sobre mí de forma especial, y yo la siento en esta hora. Sé que estás aquí, sé que estás en mí, sé que tengo la autoridad para hacerlo, y en el nombre de Jesús de Nazaret quebranto el yugo del diablo, rompo toda atadura satánica, despejo los aires en esta noche. Espíritu de Dios, muévete ahora, llena los aires, llena los aires, llena los aires, llena los aires. Espíritu Santo, muévete desde la parte del frente hasta la parte de atrás, muévete ahora, muévete ahora. Rompo cadena, rompo cadena, rompo yugo. Fuera, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Abasata lama laja ya salaya basayaba. Clame a Dios, clame a Dios. Ore, ore a Dios con libertad, ore con libertad, ore con libertad. Alabe el nombre del Señor, alabe el nombre del Señor. Que el ambiente se despeje en esta noche. Eso es, que se oiga la adoración del pueblo, que ustedes se oigan más que mi propia boca en esta noche, hermano. Déjeme escuchar la alabanza, deje que Dios lo escuche. Muévete, Espíritu de Dios. Muévete, Espíritu Santo. Muévete, poder de Dios. Aba salaba aquí a Sayaba. Glorifícate ahora, Padre mío. Glorifícate ahora, Padre mío. Glorifícate ahora, Padre mío. Ay, Santo Dios. No hay poder del diablo que pueda impedir lo que Dios va a hacer en esta noche. Padre mío, Padre mío. Predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Hecho está. Ushalaba kabasayaba. Ushalaba rica lama sanda. Orra la vaquiva suta la basojaba. Ala salaba luita loma liba saya. Eso es irra sacarra vaca masa la vaquiva saya. Orre kiva sandaloa. Aba satala yansuira. Yasuta la vaquiva yenso kiva saya. Oleisa lui taloi se le bequisa paya basoa, anda poder de Dios. Gracias Señor, tú estás aquí en esta noche y te lo abasenda. Tú estás aquí hoy y te doy gracias Jesús. Tú estás aquí hoy y te doy gracias Jesús. Aquí hay gente atada que va a ser liberada en esta noche. Aquí hay cadenas que se empezaron a romper ya. No es que se van a romper. Aquí hay cadenas que ya se empezaron a romper. Aquí hay ataduras que ya se empezaron a romper. No, no es que se van a romper. Es que yo le digo que ya se empezaron a romper. Ataduras mentales, guerras espirituales, abashalaba aquí, abashayaba, demonios de locura que atormentan a personas, y rashama aquí, controlando la mente y el pensamiento de ellos, yo los desato, yo rompo esas ataduras, abashira, esas ataduras mentales las rompo en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Hecho está. Salaba aquí basada. Hecho está. Orra saca rabacaba sendaba. Está hecho. Olisa basada. Diga conmigo, eso está. En el nombre de Jesús, eso está. Siéntese. Recuerde que los bancos no apagan el fuego. Salabakiba senda. Oh, Sekira sai. Los bancos no apagan el fuego. Usted puede adorar a Dios ahí sentado donde usted está. ¿Qué es la mente? La mente es la potencia intelectual del alma. A través de esa potencia intelectual es que traemos o tenemos lo que llamamos entendimiento o inteligencia. Pues en la mente se encuentra la facultad del alma por la cual concebimos, comparamos y juzgamos las cosas, inducimos o deducimos unas de otras. La mente dice que es el poder intelectual del alma. A través de ese poder intelectual que posee el alma, de esa mente, es que nosotros comparamos y juzgamos las cosas, inducimos o deducimos. La mente, a través de todas las edades, desde que el hombre está sobre la faz de esta tierra, se ha convertido en un campo de batalla. La mente se encuentra constantemente en un constante trabajo. O sea, nosotros nunca dejamos de pensar. Siempre hay algo en la mente. Aun cuando usted cree que su mente está en blanco, no está en blanco. Hay algo en su mente. La mente trabaja constantemente, y constantemente en ella se desarrollan muchísimas cosas, buenas o malas. Esa mente donde se desarrollan todos los pensamientos de nuestro diario vivir, aún mientras usted duerme, su mente trabaja. Fíjese. Antes se creía que cuando una persona estaba dormida, su mente estaba en blanco. Ahora, según los científicos y los que se dedican a estudiar estas cosas, ellos dicen que la mente nunca cesa de trabajar. Y según ellos, aún mientras la persona duerme, la mente está haciendo algo. Por eso es que usted ve que hay personas que a veces cuando se levantan dicen, yo como que mientras dormía como que estaba pensando en algo. Otros hablan de sueños de los cuales no se acuerdan muy bien, y otros dicen que entre dormidos y despiertos pensaron tal cosa. Nada es, amados hermanos, sino que la realidad de que la mente se encuentra en un constante trabajo. Es en la mente donde se desarrollan todos los pensamientos de nuestro diario vivir. En cierta ocasión, siendo un recién convertido, escuché a alguien decir, y me apropié de eso, y lo he dicho muchas veces después de que yo lo escuché, que es en la mente donde se ganan o se pierden las batallas. Que nosotros somos lo que pensamos. Y que en cierta ocasión alguien dijo que la vida, que en la vida el hombre es lo que sus pensamientos lo hacen ser. Escuche bien. Dice que es en la mente donde se ganan o se pierden las batallas. O que en la vida el hombre es lo que sus pensamientos lo hacen ser. Entonces, si en la vida nosotros somos lo que nuestros pensamientos nos hacen ser, entonces el tema que vamos a estar tratando toda esta semana en este lugar es de gran importancia para cada uno de nosotros. Porque nosotros somos lo que nuestros pensamientos nos hacen ser. Según lo que guardemos en nuestra mente, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Según lo que nos controle, es lo que nosotros vamos a vivir. Según lo que nosotros pensemos, es lo que nosotros vamos a tener. La Biblia habla de la mente y del pensamiento mucho más de lo que muchas personas crean o puedan imaginar. Y después de Dios haberme dado esta serie de mensajes, yo me he dado cuenta de lo mucho que la Biblia habla acerca de la mente y acerca del pensamiento. Y no es para menos, hermanos, porque es que lo que haya en nuestra mente, lo que tengamos en nuestra mente y lo que controle nuestra mente es lo que a la larga usted y yo vamos a hacer. No solamente ante el mundo, sino también ante la presencia de nuestro Dios. Si en tu mente hay falsedades, te convertirás en un falso. Si hay mentiras, te convertirás en un mentiroso. Si hay lascivia, te llenarás de inmoralidad. Si hay cosas deshonestas, usted nunca será honesto. Aleluya. Si usted piensa en lo peor, usted recibirá lo peor. ¿Qué es lo que hay en la mente del adicto a droga? Droga. Y en la mente del alcohólico, licor. Y en la mente del mentiroso, mentira. Y en la mente del chismoso, chisme. Y en la mente del inmoral, inmoralidad. Nosotros somos lo que hay en nuestra mente. Nosotros practicamos lo que en nuestra mente hay. Y hay personas que tienen grandes y profundas batallas espirituales por las cosas que guardan en su mente. Aleluya. Que ellos saben que les quieren controlar y que al mismo tiempo también saben que les quieren destruir. Cuando el diablo quiere llevar a una persona a algo, lo que el diablo busca es la forma de controlar a esa persona. Usted, aleluya, el diablo sabe que la única forma en la cual podrá controlar a esa persona es tomando el control de sus pensamientos. De esa misma forma, Dios también sabe que de la única forma que Él puede llevarnos a nosotros a ser para Él lo que nosotros deseamos ser es que nuestra mente esté controlada por los pensamientos de Él. Por eso el diablo comienza a trabajar en las personas desde que son niños. Y el diablo quiere controlar la mente de una persona desde que es niño. Por eso el comunista comienza a trabajar el mensaje del comunismo, no cuando la persona es adulta, sino cuando la persona es un niño. Y en los países comunistas usted ve que tienen que entregarle los niños al Estado, y el Estado se encarga de su educación, y que desde su temprana edad comienzan a sembrar la semilla del marxismo, del comunismo y del ateísmo. Usted coge la mente de un niño, y si usted le controla desde pequeño, usted puede sacar de ese niño un verdadero ateo, un verdadero ateo. Y para eso utilizan una serie de cosas que van controlando la mente de ese niño de tal forma que los países comunistas, ellos logran quitar del corazón de los niños lo que nosotros llamamos sentimientos. De tal forma que si un niño tiene en su casa padres cristianos, y esos padres cristianos le enseñan en el hogar algo del Evangelio, ya cuando ese niño ha caído bajo el control de la doctrina comunista, se le enseña que él está obligado aún hasta delatar a sus propios padres, y a traicionar aún a sus propios padres, y hablarle al Estado lo que sus padres hacen, lo que sus padres practican, y convierten a un niño en un espía de sus propios padres dentro del hogar. Y hay innumerable cantidad de niños que lo hacen porque sus mentes vienen siendo controladas desde temprana niñez. Si el diablo logra controlar a una persona desde su niñez, el diablo tendrá un buen súbdito, el diablo tendrá una buena persona que le sirva cuando llegue a grande. Por eso es que ustedes, los que somos cristianos y tenemos niños en nuestras iglesias y tenemos hijos, tenemos que preocuparnos también de ellos desde la niñez, porque su hijo será, cuando grande, lo que usted le enseñe y lo que logre controlar su mente. Si el pecado logra controlar la mente de su hijo cuando pequeño, cuando grande su hijo será un pecador. Pero si su hijo desde pequeño usted logra a través del Espíritu Santo que su mente sea controlada por la palabra de Dios, cuando su hijo o su hija lleguen a grande, usted tendrá un siervo y una sierva del Señor. Bendito sea Dios en esta hora. La mente, amados hermanos, es un campo de batalla. Es un campo de guerra, es un campo de lucha. Y la persona llegará a ser lo que la persona comience a guardar aquí. La mente trabaja según lo que se le pone. El automóvil trabaja también según lo que usted le pone. Usted le pone un buen motor, el automóvil le trabaja bien. Usted le pone un motor esvierado, usted no llega ni de aquí a la esquina. Bendito sea Dios en el día de hoy. El motor es prácticamente el centro del automóvil. Es el corazón del automóvil. Y la mente trabaja según lo que usted le pone. Según lo que se guarda ahí. La locura no llega a una persona adulta hasta que el diablo no haya obtenido un total control de su mente. Pensamientos pueden llevar a una persona al borde de la locura. Y hay personas que han caído en el manicomio, poseídos por un demonio de locura, Pero el demonio de locura, antes de poseerlo, primero trabajó en la mente. Hay una palabra en la Biblia que se usa mucho y que se usa con mucha frecuencia en la palabra del Señor, y que esa palabra, en la gran mayoría de las ocasiones cuando se usa, significa mente. Esa palabra es corazón. Corazón. La Biblia usa la palabra corazón en muchísimas partes, refiriéndose a la mente del individuo, para que el hombre pueda entender lo que la mente es dentro de él. Porque lo que es el corazón para el cuerpo humano es la mente para nosotros. El corazón es prácticamente el centro de la vida del cuerpo. Bombea la sangre. Aleluya. Y tiene una arteria que sale del corazón y va a los pulmones con la sangre que nos sirve, y ahí la llena de oxígeno. Y tiene otra arteria que se llama la aorta, que sale del corazón y bombea la sangre a través de muchas ramificaciones hacia todo el resto del cuerpo. Usted y yo tenemos que saber y entender que ese órgano que está ahí, que se llama corazón, que tiene la función de bombear sangre hacia nuestro cuerpo, que prácticamente se convierte en el centro de la vida de nuestro cuerpo. Usted sabe que cuando una persona por lo regular le da un ataque o pierde la respiración, usted ve que corren a darle masajes, ¿a dónde? En el corazón. Es el centro de la vida del cuerpo del ser humano. Como el corazón es el centro de la vida del cuerpo del ser humano, la Biblia usa en muchas ocasiones la palabra corazón para referirse a la mente, para que usted y yo entendamos que de la misma forma que el corazón es el centro de nuestro sistema circulatorio, la mente es el centro de nuestra vida espiritual y en muchas ocasiones también de nuestra vida física. Que esa palabra corazón es utilizada en la Escritura para referirse a nuestra mente, para que usted y yo entendamos que de la misma forma que el corazón es el centro de nuestra vida y del sistema circulatorio en general, la mente es el centro de nuestra vida espiritual. El corazón reside en el cuerpo, la mente reside en el alma. No esa cosita que nosotros tenemos aquí, que algunos la pintan bien bonita por ahí, no es lo que piensa ni es lo que razona, o yo. Cuando la Biblia habla de mente, y en ocasiones utiliza la palabra corazón, está hablando del lugar espiritual donde reside el intelecto del ser humano, la parte intelectual, la parte donde se razona, la parte de donde salen todas las cosas, sea bendito el Señor en el día de hoy. Por ejemplo, la Biblia dice, en el capítulo 15, verso 19 del Evangelio de San Mateo, dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Usted y yo sabemos ya que ese órgano que está aquí, que nosotros llamamos corazón, ese órgano no piensa. Porque cuando usted habla de la mente, usted nunca se señala hacia aquí, ¿verdad que no? Usted cuando habla de la mente, usted no dice, porque yo tengo aquí en mi mente. ¿Para dónde es que usted se señala? Para acá arriba, ¿verdad? Usted dice, porque yo tengo aquí en mi mente. Eso quiere decir que entonces usted acepta que esto que está aquí, que usted llama corazón, no es su mente, sino que usted traslada su mente, usted la traslada de acá, de donde usted dice que el corazón, la traslada acá arriba, a donde físicamente usted tiene el cerebro. Pero no es ese montón de cosas que hay ahí las que realmente piensan por usted. el alma es un ser que llena el cuerpo de una forma completa. O sea, mis piernas están llenas por el alma, mis manos están llenas por el alma, mis brazos están llenos por el alma, mi cuerpo completo está llena por mi alma, que es un ser espiritual. Mi cabeza está llena por mi alma también. El alma se manifiesta a través del cuerpo que Dios le ha dado. Mis manos se pueden mover porque mi alma es la que la mueve. Mis piernas se pueden mover porque es mi alma la que mueve mi pierna. El cerebro tiene unas funciones, pero quien le da las órdenes al cerebro es mi mente. Mi mente está residiendo aquí adentro en el alma que Dios ha depositado dentro de este cuerpo. Por eso se dice que el cuerpo es el estuche del alma. El cuerpo es el estuche, un estuche se usa para guardar. Pues el cuerpo guarda el alma dentro de él. Cuando el cuerpo muere, es porque el alma se ha desprendido de él. Por eso, aleluya, una persona muerta no razona, no piensa, no discierne. Dice la Biblia que no tiene ni parte ni suerte debajo del sol, porque lo que le daba vida a ese cuerpo, lo que le daba vida a esa mente, a ese cerebro, se ha desprendido. Es el alma, hermano. Es el alma la que piensa, es el alma la que razona, es en el alma donde residen todas las emociones del ser humano. Es el alma el que peca y es el alma el que le sirve a Dios, sea bendito el Señor para siempre. Es el alma el que maldice y es el alma el que adora a Dios, sea bendito nuestro Señor. Es el alma el que busca las cosas del diablo y es el alma controlada en su mente por el Espíritu de Dios, el que busca las cosas de Dios, sea bendito el Señor en esta hora. Es ahí, en el alma, donde residen todas las cosas, donde residen los pensamientos. Por eso decimos que la mente es el centro de nuestra vida espiritual. La Biblia nos habla de nuestra mente. El trabajo de la mente es pensar, razonar, discernir, guiar. Usted y yo tenemos algo que nadie más tiene sobre toda esta tierra. El razonamiento se encuentra en nuestra mente, la facultad de pensar, la facultad de razonar, de discernir, de escoger, de comparar. Todo eso se encierra en nuestra mente. Usted y yo podemos comparar. Usted y yo vemos unos colores, como ese letrero que está ahí atrás que dice liberación en Cristo. Vemos el color azul, vemos el rojo, vemos el blanco y los podemos comparar. Un animal, un perro, un gato, viene y se mete aquí, mira hacia allá, pero ¿qué sabe él de colores rojos, de colores blancos, de colores azules, de colores negros? Él no puede comparar porque el animal no tiene mente. El animal no tiene mente. El alma del animal es diferente al alma del ser humano. El alma del animal se encuentra en su sangre. Por eso la Biblia enseña que usted puede tomar o comer la sangre del animal. Eso lo enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí está el alma del animal. El alma del hombre no es su sangre. Ahí se equivocan los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová quieren enseñarnos a nosotros que el alma nuestra es la sangre, porque ellos no creen en el alma espiritual. Y entonces quieren utilizar textos de la Biblia para probar que el alma del hombre es su sangre. Pero cuando usted lee esos textos, y usted lee más arriba y lee más abajo, usted se da cuenta que la Biblia está hablando de animales, está hablando de pejo, está hablando de gato, está hablando de caballo. Y usted y yo no somos ni perros, ni gatos, ni caballos. Sea bendito Dios en el día de hoy. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Ah? Aunque hay personas que el diablo logra controlar su mente, y al controlar su mente les hace creer que son perros, que son caballos y que son gatos. Entonces cuando eso pasa, lo meten en un manicomio, sea bendito, dicen, están locos. Y cuando dicen que están locos, lo que están diciendo es que han perdido la lucidez mental. que han perdido la capacidad de pensar, de razonar, de escoger, de comparar, de señalar. Y al perder la capacidad de razonar, de escoger, de señalar, de juzgar, de comparar, entonces son reducidos por el diablo a un comportamiento casi similar al de los animales. Y entonces la sociedad los separa porque han dejado de ser iguales a nosotros. Usted ve que un animal, cuando va a hacer una necesidad biológica, lo hace en cualquier sitio. ¿Verdad que sí? Y no le importa si usted lo ve o no lo ve. ¿Ah? No le importa. Pero ustedes que piensan y que razonan, sí les importa. ¿Ah? Y entonces cuando ustedes van a hacer una necesidad biológica, se esconden. Y hasta puertas tienen. Y le ponen seguro. Y pestillo. Guardaba. ¿Cuánto adora el Señor? Porque ustedes piensan, porque ustedes razonan. Y entonces la capacidad mental que Dios le ha dado a ustedes, la mente que ustedes tienen, les hace comportarse diferente, o nos hace comportarnos diferente a como se comporta un animal. El animal no razona, usted y yo razonamos. El animal no distingue, usted y yo distinguimos. El animal no piensa, usted y yo pensamos. Sea bendito Dios en el día de hoy. Hay una diferencia entre el hombre y el animal por eso. El animal no tiene alma con razonamiento. Usted y yo tenemos un alma espiritual dentro de nosotros. Y esa alma, con esa mente, controla todo lo que en nosotros hay. Los pensamientos que hayan en ella han de controlar todo nuestro ser. Por eso es importante que nosotros podamos entender todo lo que la Biblia enseña acerca de la mente. ¿Por qué? Mire, la Biblia nos enseña a nosotros que los pensamientos del hombre determinan el carácter de ese hombre. Proverbios capítulo 23, verso número 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y ya usted y yo sabemos que el corazón no piensa. Que cuando se habla de corazón, se habla de mente, porque la mente es lo que controla nuestra vida espiritual. Entonces dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón o en su mente, tal es esa persona. Ahí la Biblia nos está hablando del carácter de una persona. El carácter de una persona se forma conforme a lo que tiene en su mente. ¿Cuál es su pensamiento? Así es el carácter. Así es su personalidad. Así es su forma de ser. Así es la forma en la cual habla, se comporta, vive o convive con los demás. Por eso es que usted ve que hay personas que tiene, todo el mundo tiene una personalidad diferente. Porque todo el mundo tiene diferentes pensamientos. Sea bendito el Señor en el día de hoy. Hay personalidades diferentes porque también hemos sido criados con diferentes pensamientos, con diferentes ideas, porque hemos sido enseñados desde niños con diferentes pensamientos. Y esos pensamientos van controlando nuestra mente. Usted lo criaron de una forma y a mí me criaron de otra. Su padre sembró en usted unos pensamientos diferentes a los que mi padre sembró en mí. Un comportamiento diferente, unas actitudes diferentes. Hubo un comportamiento en su hogar, entre su padre y su madre, que forjaron en su mente una serie de pensamientos que dieron cabida a la personalidad que usted va teniendo hoy. Esos niños pequeños contemplan en el hogar suyo y en el hogar mío un comportamiento, unas ideas, una forma de hablar, una forma de conversar, una forma de resolver problemas, una forma de servirle a Dios, que a la larga es la que también va controlando los pensamientos de ellos, y al final es la que le da forma a su personalidad. La Biblia dice que tal y cual es, o tal y cual son, los pensamientos del hombre en él. Ese es él. Ese es él. Usted tiene un pensamiento positivo, usted es una persona positiva. Usted tiene un pensamiento negativo, usted es una persona negativa. usted está controlado, su vida controlada por pensamientos positivos, usted es una, usted se desenvuelve en su vida con una personalidad positiva dentro de usted. Usted está controlado en su vida por pensamiento negativo, usted se mueve en su vida controlado por una personalidad negativa, sea bendito Dios en el día de hoy. El pensamiento de una persona, la mente de una persona, lo que hay dentro de esa persona es lo que controla también lo que esa persona habla. Fíjese bien, nosotros hablamos lo que pensamos, nosotros hablamos lo que guardamos, nosotros hablamos lo que tenemos, nosotros hablamos lo que creemos, nosotros hablamos lo que hay aquí. Antes de salir por aquí, pasó por acá. No hay tal cosa. Usted ve que hay veces que una persona dice, hablé sin pensar. Eso no existe. Todo lo que usted habló, primero lo pensó. Ahora, hay veces que el pensamiento y la lengua se mueven a una rapidez tan tremenda que usted dice que habló sin pensar. Pero lo que usted quiere decir no es que habló sin pensar. Usted no habló sin pensar. Usted cuando habló, pensó. Tal vez no se dio cuenta, pero antes de llegar aquí, primero pasó por acá. Lo que usted quiere decir es que usted habló sin razonar. O sea, es bien diferente a hablar sin pensar a hablar sin razonar. Cuando usted dice que habló sin pensar, usted no habló sin pensar, usted pensó. Tal vez usted no se dio cuenta, pero eso no llegó hasta acá, hasta que primero no pasó por aquí. Lo que usted quiere decir es que habló sin razonar, que usted lo soltó tan rápido, que usted no se dio tiempo a usted mismo para razonar, para meditar lo que usted iba a decir, a ver si lo que estaba diciendo o lo que iba a decir era bueno o era malo. Estaba bien o estaba mal, era el momento o no era el momento para decirlo. Alabado sea el Señor para siempre. Estaba bien que lo hablara o no estaba bien que lo hablara, le afectaba o no le afectaba. Nosotros, amados hermanos, no existe tal cosa como hablé sin pensar. Todo lo que sale por la boca primero pasó por acá. ¿Cuánto me estás entendiendo? La Biblia dice en el capítulo 6, verso 45 del Evangelio de San Lucas, escuche bien, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Al hombre malo, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ya dijimos que corazón es qué cosa. ¿Qué dijimos que es el corazón? La mente. Cuando habla de corazón, habla de mente. El corazón físico controla el cuerpo, el corazón espiritual, la mente controla el alma, controla nuestra vida espiritual. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Entonces quiere decir, el hombre bueno, del buen tesoro de su mente, saca cosas buenas. O habla cosas buenas. El hombre malo, del mal tesoro de su mente, habla cosas malas. Saca cosas malas. Entonces nuestro pensamiento también controla nuestra forma de hablar. ¿Qué es usted? Controla nuestra forma de hablar. Si yo tengo un tesoro dentro de mí, yo hablaré un tesoro por la boca. Si lo que yo tengo dentro de mí no es un tesoro, lo que yo sacaré por la boca tampoco será un tesoro. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero eso que usted ve que hay personas que de cada 10 palabras que hablan, 9.5 son maldiciones. Y la otra media es una media maldición. ¿Cuántos adoran al Señor? Eso es el mal tesoro. Porque hay personas que vienen levantándose en su casa y desde pequeño todo lo que escuchan en la casa son malas palabras, ¿verdad? Maldiciones, blasfemias, malas palabras, y desde pequeño vienen escuchando un montón de basura en la casa, y ese niñito que está ahí de 3 años, de 4 años, escuchando cuando la mujer le habla una mala palabra, cuando el hombre habla una mala palabra, cuando la mujer le dice una mala palabra al esposo, cuando el esposo le dice una mala palabra a la esposa, ese niño va recogiendo y va guardando en el corazón. Pero lamentablemente lo que va guardando es un mal tesoro. va guardando un mal tesoro ahí. Además de eso, se sienta frente al cajón y ahí va guardando otra cosita, lo que el cajón le va enseñando, y va recogiendo de aquí, va recogiendo de allá, y va recogiendo del otro lado, y va recogiendo por acá, y sigue recogiendo por acá, y va guardando, y va guardando, y va guardando. Llega a la escuela pública, y en la escuela pública, en el 90% de los casos, se encuentra con maestros que no tienen temor de Dios, que también cuando van a regañar, también dicen una mala palabra. Entonces él dice, bueno, mi papá y mi mamá dicen malas palabras en casa, ahora yo vengo aquí a la escuela, me encuentro con una persona que tiene 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años de universidad, y me habla como me habla papi y mami en casa. Eso quiere decir que esta es la verdadera forma de hablar, esta es la mejor forma de hablar. Entonces va adquiriendo también del maestro en el salón de clase. Si son maestros que no tienen temor de Dios en su corazón, van enseñándole a ese niño cosas que no tienen nada que ver con el temor de Dios en el corazón, y se va levantando, y se va levantando, y se va levantando. Cuando llega grande, saca del tesoro que hay en su mente. Cuando discute con una persona, no puede hablarle con respeto, tiene que abrir su boca y maldecir, porque es el tesoro que guarda en su mente, es el pensamiento que guarda en su mente. No puede hablarle a una persona con honestidad, no puede usar buenas palabras, porque en su mente, su pensamiento, no guarda un vocabulario correcto. Guarda un vocabulario incorrecto, guardado en el corazón, tal vez desde que lo comenzaron a levantarse, a bendito Dios, en el día de hoy. Usted guarda en su mente, usted guarda en su corazón, en su mente, heridas, raíces de amargura, los problemas que tuvo con su mamá cuando era pequeña o pequeño, los problemas que tuvo con su papá cuando usted era pequeño o pequeño, cómo lo trataron, cómo lo levantaron, cómo lo criaron, cómo lo maltrataron, cómo abusaron de usted. Usted va guardando todo eso, guardándolo, guardándolo, guardándolo, y eso va criando su personalidad y va metiéndose en su mente, y va forjando una forma de pensamiento dentro de usted que le va controlando. Ya después, cuando usted llega grande, usted habla, pero cuando usted habla lo que tiene en la mente. Usted tiene raíces, usted habla raíces. Usted tiene amargura, usted habla amargura. Usted tiene cosas malas, usted habla cosas malas. La Biblia dice que el mal hombre, del tesoro malo que tiene en su mente, de eso habla. Así que lo que sale por nuestra boca es lo que guardamos en nuestra mente. Y ese es exactamente el problema de multitudes de personas sobre la faz de esta tierra. De multitudes de personas que no conocen a Dios. Y de multitudes de personas que sí conocen a Dios, pero que estando en la iglesia no pueden crecer espiritualmente. Porque aunque están en la iglesia, porque aunque carga una Biblia, todavía su mente no ha sido limpiada, no ha sido despejada, aleluya, del mal tesoro que guardan dentro de ella. Y hay personas que su mente está controlada desde el principio hasta el final por pensamientos de derrota, por pensamientos contrarios a la palabra de Dios, por pensamientos contrarios a la vida del Espíritu, y tienen una batalla diaria. Mire, hay gente que no duerme, y no duerme no porque sean enfermos, no porque realmente padezcan de una enfermedad que llaman insomnio, no, es que no duermen porque su mente no les permite dormir. No hay nada más malo que una mente llena de problemas, hermano. No hay nada más malo que eso. Que una mente llena de problemas. A las 12, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, con los ojos abiertos mirando el techo. Aquí, pensando. Y hay muchas cosas que controlan nuestra mente y que nos roban el sueño. Hay personas que a veces tienen una enfermedad y se le mete en la mente que de la enfermedad que tienen se van a morir. Pues ya no pueden dormir. Se pasan todo el tiempo pensando, ¿de esta será que me voy a morir? ¿De esta será? ¿De esta me muero? Y todo eso está ahí día y noche, día y noche, día y noche. Y entonces el demonio se mete por el lado y comienza, ¿a que tienes cáncer? Entonces comienzan a pensar, tendré cáncer. ¿Acaso lo que yo tengo será cáncer? Y el pensamiento se apodera de ellos y ya de día y de noche están lo más seguro que lo que yo tengo es cáncer. Dicen, no, yo no voy al médico porque yo no quiero que el médico descubra la verdad de que yo tengo cáncer. Y cuando hablan con otro le dicen, yo creo que yo tengo cáncer. Yo lo que tengo es cáncer. Me llegó la hora. Le iba a decir, dele la mano al que esté a su lado y dígale, me llegó la hora, pero no se lo voy a decir porque eso como que no suena bien. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Ay. Y yo les voy a decir una cosa, hay miles de personas enfermas físicamente que no pueden dormir en las noches porque su mente les ha controlado con el asunto de la enfermedad. De día y de noche están en eso. Hay otros que no pueden dormir por sus problemas económicos, cuentas que tienen que pagar, préstamos que están atrasados, cartas que le mandaron, sea bendito el de cobro, sea bendito el Señor, le mandaron la primera, le mandaron la segunda, le enviaron la tercera, y ellos no encuentran de dónde van a pagar. Y la esposa le dice, ¿qué vamos a hacer? Ay, yo no sé qué hacer. El dinero no me da. Y eso está ahí en la mente, controlándolos ahí. Y llega el momento en que esa carga económica es tan y tan grande que ya no les permite dormir. Porque ahora ellos están en la mente, ¿qué hago? Ya me amenazaron, me dijeron que me iban a llevar a corte, me van a quitar la casa, me van a quitar el carro que tiene 2-3 pagos atrasados. Y está eso ahí ya controlando completamente su mente. Y ya usted ve a las 12 de la medianoche, todo el mundo. Ella me dijo, eso no me había pasado por la mente. Y yo le dije, que no se le quede ahora tampoco. ¿Cuántos alaban al Señor en el día de hoy? Alabado sea Dios. Le dije que no se le quede ahora tampoco, porque es capaz de que ahora, como yo, usted está controlada por el otro, ahora se controle por este y ahora vaya a la fábrica a pelear con su amiga también. Y me dice, ¿usted cree que es posible que mi esposo haya llamado a un amigo? Y yo le digo, bueno, que creo no, que es posible, que hay un 99% de probabilidades que sea cierto. Y me dice ella, bueno, yo no sé, pero yo creo que no. Bueno, ella está total. Y me dice ella, bueno, yo no sé, pero yo creo que no. Bueno, ella está totalmente controlada por el pensamiento. Y la Biblia enseña que tal y cual es el pensamiento del hombre, ese es él. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Una mujer controlada por pensamientos de celos será una mujer celosa. Al mismo tiempo que un hombre controlado por pensamientos de celos será un hombre celoso. Alabado sea Dios en esta hora. Una persona es lo que hay en su mente. Una persona se comporta conforme a lo que guarda aquí. Conforme a lo que guarda aquí es lo que ve por aquí también. Sea bendito Dios en el día de hoy. Porque ahora esa mujer se fija en todas las cosas, hermano. Mire, yo vengo aquí con el caso de una hermana también, que su esposo le fue infiel. Y este hombre, después que le fue infiel, se lo confesó a ella. Mientras no se lo había confesado a ella y ella no lo sabía, todo era paz y tranquilidad en el hogar, ¿verdad? Claro está. Ahora vino y se lo confesó a ella. Ella supuestamente vino y lo perdonó. Pero ahora hay un problema. Ahora el esposo no puede mirar por la ventana. Porque rápidamente él comienza a mirar por la ventana. Ella empieza, ¿qué estás mirando? ¿A quién estás mirando? Y corre rápido por la ventana. Y si hay una mujer, ella le dice, ¿a qué estás mirando a esa mujer que está ahí? Pero eso no es nada, porque yo traté con los dos aquí en la oficina, con él y con ella, con los dos. Cuando él viene en el carro guiando, hermano, él no puede mirar para el lado, él tiene que guiar así. De tiempo así. Dios le haría un gran favor en ese hombre si le deja el cuello teso. Alabado sea Dios en el día de hoy. Mire, si se para una persona al lado de él en el carro, así en el semáforo, y él hace así, y era una mujer la que se paró, ahí mismo se forma la discusión en el carro. ¿Que qué hacía mirando a esa mujer? Que es cierto, yo le dije a esa hermana, bueno, hermana, pero fíjese, porque usted no le hace un favor a él. Cuando él salga a guiarle en el carro, póngale unos espejuelos oscuros o tápele en los ojos con un vendaje. Y me dijo, choca. Digo, pues yo creo que es mejor que choque con un carro a que choque con usted. ¿Cuántos alaban al Señor en el día de hoy? A veces es mejor chocar con un carro que chocar con una mujer. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? ¡Aleluya! ¿Ah? Mire, a veces que chocar con una mujer es chocar con algo más duro que una pared de piedra. Es chocar con algo más duro que un poste. Es chocar con algo más duro que el acero. A veces es mejor chocar con un carro y no chocar con una mujer. Alabado sea Dios en el día de hoy. Aleluya. Pero lo cierto es que aquella mujer ya tiene la mente controlada también, hermano. Aleluya. Y esa mente controlada habla. Y esa mente cuando habla, habla lo que tiene dentro de ella. Esa mente controlada habla lo que guarda, lo que piensa. Si lo que guarda es negativo, habla negativo. Si lo que piensa es negativo, habla negativo. Todo lo que esté aquí es lo que va a salir por acá. La Biblia dice que de la abundancia del corazón, y el corazón es la mente, que es el centro de nuestro cuerpo espiritual, de la abundancia de nuestra mente es que habla nuestra boca. Bendito sea Dios en el día de hoy. Por eso es que yo a la iglesia, yo le hablo siempre de la adoración. Y le digo, métase la adoración en su corazón. Guarde la adoración en su corazón. A mí me gustaría, aleluya, que cada creyente aprendiera a adorar a Dios desde que se levanta hasta que se acuesta. Porque de la misma forma que una mente controlada por un espíritu negativo habla negativo, y de la misma forma que una mente controlada por pensamientos de derrota habla derrotismo, de la misma forma que una mente controlada por la falsedad habla falsedades, controlada por la hipocresía habla hipócritamente, controlada por el chisme habla chisme, de esa misma forma que por su boca sale lo que hay en su mente, y si lo que hay en su mente es malo sale por su boca, de esa misma forma si lo que hay en su mente es bueno, lo que hay en su corazón es bueno, eso también sale por la boca. Si usted guarda a Dios en su boca, en su mente, Dios saldrá por su boca. Si usted guarda la palabra de Dios en su mente, la palabra saldrá por la boca. Si usted guarda todo lo que es de Dios en su mente, todo lo que es de Dios saldrá por su boca. Alabado sea Dios en esta hora, porque de la abundancia de la mente habla la boca. Bendito sea Dios. Mira, hermano, lo que nosotros pensamos controla lo que nosotros creemos. Si yo pienso que Dios puede hacer algo, yo voy a creer que Dios lo puede hacer. Lo que nosotros pensamos controla lo que nosotros creemos. Si yo pienso que Dios no puede hacer algo, yo voy a creer que Dios no lo puede hacer. Voy a decir que Dios no lo puede hacer. Voy a confesar que Dios no lo puede hacer. Lo que nosotros pensamos controla lo que nosotros creemos. Sea bendito el Señor en el día de hoy. Por eso es que la Biblia dice en Romanos capítulo 10, verso número 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y escuche bien, ya dijimos que la palabra corazón en la gran mayoría de las veces en la Biblia significa mente. Que lo que Dios nos quiso enseñar a nosotros al usar la palabra corazón, usted sabe que ese órgano que está ahí no piensa, que cuando usted dice yo estoy pensando, ya se lo dije, pero se vuelve a repetir, porque la repetición es la que enseña, que cuando usted dice yo estoy pensando, yo estoy pensando aquí en mi mente. ¿Verdad que usted no dice así? Usted dice, yo estoy pensando aquí en mi mente. Porque esto no es lo que controla su mente está acá. Cuando la Biblia usa la palabra corazón, dijimos que lo usa porque el corazón es lo que controla todo el sistema circulatorio, es la fuente de vida de nuestro cuerpo. De esa misma forma, nuestra mente es la fuente de vida de nuestra alma y de nuestro espíritu. Lo que nosotros pensamos en nuestra mente controla lo que nosotros creemos. Cuando la Biblia dice porque con el corazón se cree para justicia, lo que la Biblia quiere decir es porque con la mente se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, con la mente creo y con la boca yo hablo lo que creo. Y con la boca hablo lo que creo, porque de la abundancia de la mente es que habla nuestra boca. Entonces mi mente controla lo que yo creo. Si yo creo en el poder de Dios, mi boca hablará acerca del poder de Dios. Hay personas que su mente está centrada única y centralizada única y exclusivamente en el poder satánico. Hay personas que de lo único que hablan es del diablo. Óigame, de 4 horas que hablan, 3 horas con 59 minutos es del diablo. Todo lo que piensan tiene que ver con el diablo. Todo lo que meditan tiene que ver con el diablo. Cuando le hablan a alguien, le hablan del diablo. Cuando aconsejan a otro, lo aconsejan hablándole del diablo. Yo no sé. Pues si usted va a aconsejar a alguien, es más saludable aconsejarlo hablándole de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque hay personas que todo lo que ven en su vida son demonios. Ven demonios en las paredes de la sala, demonios en las paredes del cuarto, demonios en las paredes del baño, demonios en el techo, demonios en el piso, demonios en la alfombra, demonios en la cama. Todo es demonio. Y su mente está controlada por los demonios. Cuando le pasa algo, los demonios. Ocurrió algo malo, el diablo. Y hay cosas malas que ocurren que realmente el diablo tiene que ver, y hay cosas malas que ocurren que el diablo no tiene que ver con eso, sino que forman parte de la vida diaria nuestra sobre esta tierra. Después de que el hombre pecó, hay una maldición sobre la raza humana, y a la raza humana le pasan cosas buenas y cosas malas. Si Adán y Eva no hubieran pecado, todo lo que nos ocurriría sería bueno. Y hay cosas que cuando pasan, pasan porque el diablo está metido en ellas. Y hay cosas que cuando pasan, el diablo ni se ha dado la vuelta por ahí, sino que forman parte de la vida natural que como seres humanos nos toca vivir sobre esta tierra. Pero hay personas que tienen su mente centralizada en el diablo, y cuando hablan, todo lo que hablan es del diablo. Mire, yo he hablado con personas que todo lo que me hablan es diablo. No, porque el diablo, porque los demonios, que yo veo al diablo, que yo veo los demonios, que sueño con los demonios, que sueño con el diablo, que el diablo se me apareció anoche, que el diablo se me apareció por la mañana, que el diablo se me apareció por la tarde, que el diablo se me aparece todos los días. Sea bendito Dios en el día de hoy. La Biblia dice que lo que usted piensa en su mente, eso es lo que usted cree. Lo que usted cree es lo que usted habla. Lo que usted habla es lo que usted recibe. Usted cree en demonio, usted habla de demonio, usted recibe demonio. Usted cree en Cristo, usted habla de Cristo, usted recibirá a Cristo. Alabado sea Dios en el día de hoy. Aleluya. Usted se cree débil, usted habla débil, usted será débil. Usted se cree derrotado, tiene un pensamiento de derrota en su mente, usted habla derrota, usted será un derrotado. Usted se cree un victorioso, usted habla victoria, usted será un victorioso. Alabado sea Dios en esta hora. Por eso, si de alguna renovación es importante, de la cual habla la Biblia, es de la que hemos leído en el texto que leímos en el día de hoy, que dice en Efesios capítulo 4, verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovarse significa transformar, cambiar, quitar para poner. Cuando usted, por ejemplo, está en su casa Y usted dice, bueno, yo voy a hacer una renovación en el baño. Se supone que cuando usted termine, el baño esté igual o esté diferente. Tiene que estar diferente porque usted lo renovó. Dice, bueno, yo voy a renovar el baño. Para renovar el baño voy a quitar estas paredes que están aquí. Le voy a poner, le voy a poner una pared ahí bien linda con uno. Yo voy a poner azulejo aquí. Acá voy a poner un panel decorativo bien bonito. El piso le voy a poner esto. Esa bañera la voy a cambiar. Le voy a poner una bañera bonita. Y acá voy a quitar esto. ¿Ah? Cuando usted termina, usted dice, renové el baño. Renové el cuarto. Renové la casa. Cuando usted dice, voy a renovar la casa, lo que usted está hablando es que usted va a transformar su casa. Que usted va a arreglar su casa. Que usted va a cambiar su casa. La Biblia habla de la renovación, pero habla de una renovación más importante que la renovación de un baño de una casa, de la sala de una casa, más importante que la renovación del cuarto de una casa. La Biblia habla en el versículo que leímos al comenzar este mensaje y nos dice a nosotros, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La Biblia nos enseña que usted y yo tenemos que renovar nuestra mente. Si la Biblia dice que yo tengo que renovar mi mente, que usted y yo tenemos que renovar nuestra mente, lo que la Biblia quiere decir es que la mente de todo hombre y de toda mujer que le sirve a Dios tiene que ser una mente nueva, una mente transformada. Cuando usted dice, voy a renovar mi mente, lo que usted quiere decir es, voy a quitar esto, voy a quitar aquello, aquello no es de Dios y está en mi mente, lo voy a quitar. Aquello no es de Dios y está en mi mente, lo voy a sacar de ahí. Esto otro no es de Dios y está en mi mente, lo voy a sacar de ahí. Esto es de Dios y lo voy a poner aquí. Esto es de Dios y lo voy a meter acá. Esto otro es de Dios y lo voy a poner por acá. Alabado sea Dios. Voy a cambiar mi mente, una mente vieja por una mente nueva. Bendito sea Dios en el día de hoy. A su nombre. Bueno, hay personas que hacen una renovación en su casa tan tremenda que cuando terminan dicen, la casa quedó nueva. Y es la misma casa, ellos los cimientos que tienen son los mismos. ¿Ah? Ellos no cogieron la casa y la destruyeron completa, no trajeron una máquina allá que le diera cantazo a la casa y la destruyera completa. Después no trajeron otra máquina que cogiera el cimiento de la casa, lo destruyera, lo sacara en pedazos. No, no. Ellos lo que hicieron fue transformar su casa, renovar su casa. Y entonces al renovar su casa y transformar su casa, la casa quedó tan linda que ellos dicen, tengo una casa nueva. Pero es la misma casa. Alabado sea el Señor para siempre. Lo que le cambiaron fue la cara. ¿Cuántas adoraciones dijo en el día de hoy? ¿Ah? Le cambiaron la cara. Allá en estos días le hicieron un arreglo en la casa que nosotros vivimos por fuera. Y los hermanos van y me dicen, hermano Naldo, la casa quedó nueva, pero es la misma, hermano. Todavía le falta arreglarla por dentro. Usted va por dentro, se da cuenta que no es nueva nada. ¿Cuántos alaban al Señor en el día de hoy? Se ve nueva, porque por fuera, encima de lo viejo que tenía, le pusieron nuevo. Y la renovaron por fuera. La mente tiene que ser renovada. La Biblia dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Así que la mente es algo espiritual, no tiene que ver con este órgano que está aquí. La mente es algo espiritual. Y lo que es espiritual solamente puede ser renovado de una forma espiritual. Porque lo carnal busca lo carnal, lo espiritual es renovado con lo espiritual. Por eso es que Dios a la iglesia, al cristiano, le da el Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu de Dios puede renovar y transformar nuestra mente, cogerla, cambiarla, transformarla, quitar lo viejo, ponerlo nuevo y darnos a usted y a mí una mente nueva. Bendito sea Dios en esta hora. Aleluya. Una mente nueva. Y es el propósito de Dios hacerlo, hermano. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué la Biblia dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente? Eso lo vamos a seguir tratando en esta campaña. Pero yo quiero que usted entienda una cosa. Yo nunca me había dado cuenta. Y mire que yo predico mensaje de liberación desde que me convertí a Cristo hace 15 años atrás. Y de la mente he predicado muchas veces. Yo tengo un mensaje allá en la mesa que se llama ¿qué guardas en tu mente? Y nosotros hemos predicado un montón de veces acerca de la mente, sea bendito el Señor para siempre. Pero no ha sido hasta las últimas semanas o el último mes y medio atrás, cuando Dios comenzó a hablarme los mensajes que vamos a predicar aquí durante toda esta semana, que yo realmente vine a caer en cuenta, hermano, en plena capacidad espiritual, de lo importante que es para Dios, aleluya, que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Que nuestra mente esté puesta en las manos de Dios. Que nosotros podamos tener control de lo que hay aquí. Y no que lo que hay aquí nos pueda controlar a nosotros, sea bendito el Señor en el día de hoy. Lo importante que es, amados hermanos, limpiar la mente de los pensamientos viejos para que entonces Dios pueda colocar en ella pensamientos nuevos. ¿Sabe usted cuál es el problema de mucha gente? El problema de mucha gente es que todavía estando en Cristo no se han despojado de la vieja mente. Salabakiba Sendama. Y al no despojarse de la vieja mente, tampoco se han despojado de los viejos pensamientos. Tampoco se han despojado de las viejas raíces. Tampoco se han despojado de las viejas amarguras. Tampoco se han despojado de las viejas cosas que pasaron quién sabe cuántos años atrás, pero todavía están guardaditos ahí en esa mente. Y el diablo, que conoce esto, utiliza lo que se ha guardado ahí para torturarlo a usted. Por eso es que estando en la iglesia viven vidas torturadas, y no los tortura nadie de afuera, los tortura los que llevan adentro. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Y yo quiero que usted entienda, que la tortura más grande, hermano, más fuerte, más difícil para vencer, la más dura para pelear, no es la que proviene de afuera, es la que proviene de adentro de uno mismo, es la que proviene de lo que uno lleva adentro. Porque lo que proviene de afuera usted lo puede controlar, lo que está afuera se puede controlar. Si hay una persona, un vecino suyo que lo está molestando, que lo está perturbando, que lo está torturando, usted se pone a orarle a Dios a lo mejor para que Dios lo saque de ahí, pero si Dios no lo saca, usted dice, pues si no se muda, me mudo yo. Ya está. Y usted se mudó a otro sitio, y cuando usted se mudó a otro sitio, usted dice, ay, ¿qué pasa ahí aquí? Eso no nos pasó prácticamente a nosotros. Nosotros allá en Puerto Rico, en la casa que tenemos en Puerto Rico, al lado de nosotros hay un vecino que es un rockero. Y ese muchacho, mire, esos muchachos se han quedado soldos. Y está tan solo que él tiene un equipo, hermano, que yo creo que el equipo que hay aquí se queda flojo al lado del que él tiene. Y cuando él pone ese equipo, él se queda con la urbanización completa. Si se queda con la urbanización completa, imagínese si no se queda con mi casa que está al lado de la de él. Cuando él lo ponía, hermano, ella y yo, para hablarnos en nuestra casa, teníamos que gritarnos. Gritarnos. Ella me hablaba duro y yo le tenía que hablar duro a ella, porque el ruido de la casa de él se metía en mi casa como si él tuviera el equipo metido dentro de mi casa. Y yo orando y orando por él. Mire, hubieron momentos que me molesté, pero bien molesto. Fui hasta donde él estaba, le hablé, hice que bajara el equipo y todo. Pues después yo le dije a ella, mira, aquí lo único que resta es orar por él y a ver lo que Dios decía. Orar por él se ha dicho, y orar y orar. Y había tiempo que estaba calmado, que eso no se escuchaba. Yo decía, tita, bueno, los demonios se calmaron. Pero el poquito, a las pocas semanas o al mes, se revolcaba el demonio de nuevo y ahí empezaba de nuevo y ahí empezábamos nosotros de nuevo. Ahora, cuando nosotros llegamos acá a los Estados Unidos, cuando el Señor nos mandó para acá, lo primero que nos dimos cuenta, nosotros, fue que ya el joquero no estaba. ¿Cuántos alaban al Señor? Y entonces yo dije, oye, muchacha, nos libramos de aquel. Ah, bueno, lo que tiene que ver con algo externo, con algo exterior, tal vez usted se puede librar de eso. Eso no es tan malo. ¿Le molesta? Lo malo no es lo que está afuera. Lo malo es lo que se lleva adentro. Tortura más que lo que está afuera, sea bendito Dios en el día de hoy. Cuando son pensamientos insanos, cuando son pensamientos derrotistas, cuando son pensamientos negativos, cuando son pensamientos que destruyen tu alma, que destruyen tu vida espiritual, que te roban el sueño, que no te dejan orar, que no te permiten buscar a Dios, que cuando llegas a la iglesia no puedes levantar tu mano y adorar a Dios porque tu mente está controlada por lo que en ella hay. Eso es lo que tortura, eso es lo que mata, eso es lo que destruye, eso es lo que tiene miles de cristianos destruidos. No lo que llevan por fuera, sino lo que tienen adentro. Bendito sea Dios en esta hora. Las raíces de amargura, las heridas, los pensamientos insanos, los pensamientos de odio, los pensamientos de rencor, los pensamientos de miedo. Hay personas que están torturadas de día y de noche por pensamientos de temor. Óigame, mire, hay personas que dicen, a mí me gustaría poderme cambiar esta mente. Si yo me pudiera cortar la cabeza y ponerme otra ahí, yo lo hacía. ¿Ah? ¿Cuántos alaban eso? Hay quienes dicen, ¿cuándo inventarán un trasplante de cabeza? Ya hay trasplante de corazón, trasplante de ojo, trasplante de esto y trasplante de aquello y trasplante de lo otro. Algún día tienen que inventar un trasplante de cabeza. Y cuando inventen el trasplante de cabeza, yo me voy a buscar a uno que haya sido bien positivo en su vida y voy a pedir que me corten esta cabeza a mí y me pongan la cabeza de aquel, a ver si yo puedo pensar como pensaba aquel. Pero amado hermano, el trasplante de cabeza nunca llega. No lo espere, el trasplante de cabeza no llegará. Y no es un trasplante de cabeza lo que usted necesita. Lo que usted necesita es un trasplante de mente. Una mente renovada. Una mente transformada. Una mente cambiada. El único que lo puede hacer es Cristo. Y Él está aquí en esta noche para hacerlo. Alabado sea Dios en esta hora. Cuando Cristo llega a tu mente, la transforma, la cambia. El pensamiento negativo se va. Y es transformado y cambiado por un pensamiento positivo. El pensamiento derrotista se va y llega el pensamiento victorioso. El pensamiento que te dice que el diablo te va a destruir se va corriendo cuando tu mente es renovada por el Espíritu. Y donde el diablo dice te voy a acabar, la mente transformada dice no me puedes acabar porque yo tengo en mi vida el que te va a acabar a ti. Alabado sea Dios en esta hora. Uy, alaba acaba, sayaba, sirama, suita, sayaba. A su nombre. Bendita sea la gloria de Dios en este altar, en esta noche. La Biblia enseña que nosotros somos lo que nosotros pensamos. Mi mente es controlada por el pensamiento del diablo. Yo seré lo que el diablo quiera que yo sea. Mi mente es controlada por el pensamiento de Dios. Yo seré lo que Dios quiere que yo sea. No importa lo que el diablo diga. No importa lo que el diablo hable. Mi mente es una mente renovada. Y por encima del negativismo del diablo se va el positivismo de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Alabasanda que iba a ser. Aleluya. Por eso hay una guerra tremenda entre Dios, el diablo, los demonios y la mente. Es una guerra sin cuartel. Es una guerra generalizada. Es una guerra donde el diablo está usando todo lo que tiene a su alcance para tratar de controlar la mente del ser humano. El diablo está usando todo lo que tiene a su alcance para controlar la mente del ser humano. Aquí hay personas en esta iglesia que están soltando los cajones porque están entendiendo que el diablo usa los cajones también para controlar la mente de muchas personas. ¿Cuántos adoran al Señor en el día de hoy? ¿Adóralo? A su nombre. Y nosotros tenemos que entenderlo, hermano. Que el diablo controla una persona desde lo que el diablo quiere es controlar. Y que controla desde pequeño. Desde pequeño. Comienza a controlar. Mire, antes de yo terminar este mensaje, vamos a escuchar. Lice, ven acá. Ve acá. Lice me dio una noticia esta noche. Y yo quiero que Lice le diga a los hermanos algo que pasó en su casa. Lice me dijo ahorita, hermano Naldo, esta noche se van a llevar el televisor de mi casa. Y me dijo, no lo traigo para acá, para la iglesia, porque no es mío, es de la mamá de Lía, esta noche se lo va a llevar. Y me dijo, mire, yo iba hasta dejar de venir a la iglesia por lo que estaban predicando en contra del televisor, o de lo que hace el televisor en la mente de las personas. Y entonces me dijo, pero pasó algo en mi casa que me hizo cambiar de opinión. Le dice, dile a los hermanos lo que pasó en tu casa. Vamos, que Dios le bendiga. Hermano, yo estaba bien deprimida por lo que, cuando están hablando de la televisión, yo no quería venir más a la iglesia. Yo le metía cizaña a mi esposo y le decía que los puestos no salvaban, que eso es cosa de... Y no, le ponía cizaña a mi esposo. Y entonces, yo no sé cuántos aquí ven a Hill Street Blue a las 12 de la noche. Pues yo lo pongo toda la noche cuando salgo del culto. Eso de policía que matan, usted ve todo lo que pasa en Nueva York. Pues la nena mía, Moni, la de 5 años, fue acá, y me empezó a jugar con la otra nena mía de 3 años. Pues ella tiene una pistolita de juguete, y dijo la nena mía, le empezó a disparar a la nena mía, dijo, Lizzy, tú tienes que hacerte la muerta. Entonces, Lizzy, la otra se empezó a reír, como ella empezó a reír, y le dijo, ve mami, yo necesito una pistola de verdad, esto no la mata, yo quiero una para que ella esté muerta, para verla con sangre, que se esté muerta. Y digo, Moñi, eso no se dice, ¿no tú prendiste eso? Mami, de Hill Street Blue, de la televisión, y muchas cosas que ellas saben, que me dicen en casa, que sale así, que yo me quedo sorprendida por una de 5 años. Y digo, Moñi, ¿no tú prendes esas cosas? Mami, de las novelas, de la televisión, de esto. Y digo, oh my God, sabe más que yo. Una pregunta, Lice, ¿ya no te vas de la iglesia? No, ahora no. ¿Cuánto le da un aplauso a Cristo? Yo predico la palabra y dejo que el Espíritu Santo haga el resto, hermano. Yo dejo que el Espíritu Santo haga el resto. Pero ella dice, mire, que le metía cizaña en su mente a su esposo. Ella se iba a quedar en su casa, no quería venir más a la iglesia. Dispuesta a perder hasta la salvación por un aparato que no vale lo que vale el alma de ella ante la presencia de Dios, y lo que vale el alma de esa nena de 5 años ante la presencia de Dios. Pero esa mente ya estaba siendo controlada desde pequeña, y ya esa mente quiere matar, y ya esa mente dispara con algo de juguete, y esa mente de 5 años se molesta de que no tener en sus manos un arma de verdad para cuando disparar. ¿Cuántos años tiene la nenita más pequeña? Para cuando le dispare a su hermanita de 3 años, verla caer al piso muerta de verdad. Quiere ver sangre de verdad. ¿De dónde sale eso? Sale de una mente controlada. ¿Controlada por qué? Por un programa que se vio en el cajón, sea bendito Dios, en esta hora. Usted y yo tenemos que entender, es bueno que lo entendamos ya, es bueno que lo comprendamos ya, que en una mente renovada no hay cabida para la basura que el diablo enseña en el cajón, aleluya, porque la mente renovada es una mente que mientras otros buscan las cosas de la tierra, la mente renovada está buscando las cosas del cielo. Puesto los ojos en Jesús, dice la Biblia, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Alabado sea el Señor en esta hora, a su nombre. Oh, pero aquí está Cristo en esta noche para empezar a renovar nuestras mentes desde hoy mismo. Alabado sea Dios en el día de hoy. Aleluya, bendito sea el Señor. Renovaos, dice la Biblia, en el espíritu de vuestra mente. Y hemos enseñado que una mente controla. El pensamiento controla tu vida. Lo que hay en tu mente, eso eres tú. Gloria al Señor. ¿Ah? Por eso es que hay personas que cuando Dios le promete algo no lo pueden creer, porque su mente está controlada por la incredulidad. Controlada por la incredulidad. Yo sé lo que es eso, hermano. Yo he sabido pelear muchas veces con el pensamiento de incredulidad, de yo estar diciendo en mi mente, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, yo sé que Dios no fallará, y el pensamiento ahí, no, Dios no va a hacer nada, tú estás equivocado. Y he tenido que pedir algo ahí, aleluya, para que no me controle el pensamiento de incredulidad. Y pelear hasta el final, amados hermanos. Usted y yo tenemos que comenzar desde hoy, porque esta campaña comienza hoy. Y este es solamente el primer mensaje, como quien dice, comenzando a partir el bizcocho, sea bendito el Señor para siempre, para meternos en cosas más profundas durante toda esta semana acerca de lo que se guarda y de lo que se hace y de lo que se vive y de lo que se controla dentro de nuestra mente. Sea bendito el Señor en el día de hoy. Pero dentro del repartir de este pedacito de manjar en esta noche, sería bueno que usted y yo empezáramos desde hoy, aleluya, ante la presencia de Dios, a cambiar el pensamiento negativo por un pensamiento positivo, el pensamiento de derrota por un pensamiento de victoria, el pensamiento de que te vas a morir de la enfermedad que tienes por un pensamiento de que Dios va a sanar la enfermedad que tengo, aleluya, salir de aquí en paz, salir de aquí en gozo, salir de aquí tranquilo, el pensamiento de locura por un pensamiento de cordura, reprender al diablo, reprender los demonios, reprender la cizaña, reprender la basura y renovarte en esta noche en el espíritu de vuestra mente. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre, póngase de pie en esta noche.